Un mundo sin fin, de Ken Follett. Merthyn abrió los ojos ante la insistente luz de la mañana. Por la inclinación de los rayos de sol que se colaban por la ventana de la alcoba, dedujo que había dormido hasta tarde y que ya debía de ser mediodía. Los sucesos de la noche anterior acudieron a su mente como si de una pesadilla se tratara, y por unos instantes le reconfortó pensar que tal vez no habían ocurrido en realidad. Sin embargo, el pecho le dolía al respirar y le tiraba la piel quemada de la cara. El cruel asesinato de Tilly regresó a su memoria, y también el de la hermana Nelly, ambas jóvenes inocentes. ¿Cómo permitía Dios que ocurrieran esas cosas? Al ver a Caris, quien estaba dejando una bandeja en la mesita que había junto al lecho, comprendió qué lo había despertado. Aunque la tenía de espaldas, le resultó fácil adivinar su enojo por la depresión de los hombros y la rigidez del cuello. No era de extrañar. La muerte de Tilly era un duro golpe, y la sacaba de quicio que hubieran violado un lugar sagrado como era un convento. Merthyn se levantó. Caris acercó dos bancos a la mesa y ambos tomaron asiento. Merthyn la miró con afecto y se preguntó si habría dormido al descubrir signos de cansancio en sus ojos. Tenía una mancha de hollín en la mejilla, por lo que se chupó el pulgar y se la limpió con suavidad. Caris le había llevado pan recién hecho, mantequilla fresca y una jarra de sidra. Merthyn se descubrió famélico y sediento, y comió con apetito. Caris, reprimiendo su cólera, no probó bocado. «¿Cómo se encuentra Thomas esta mañana?», preguntó Merthyn con la boca llena de pan. «Está descansando en el hospital. Le duele la cabeza, pero habla con coherencia y responde a lo que se le pregunta, por lo que es probable que no haya sufrido daños permanentes». «Bien, tendrá que indagarse el asunto de Tilly y Nelly. Le he enviado un mensaje al sheriff de Shiring. Seguramente le echarán la culpa a Tam Hiddink. Tam Hiddink está muerto». Merthyn asintió. Sabía lo que venía a continuación. El desayuno le había levantado el ánimo, pero enseguida volvió a sentirse abatido. Tragó y apartó la bandeja. Quienquiera que fuese el de anoche, deseaba ocultar su identidad. Por eso mintió, sin saber que hace 3 meses que Tam murió en mi hospital, insistió Caris. ¿Quién crees que puede haber sido? Alguien que conocemos, de ahí las máscaras. Tal vez. Los proscritos no llevan máscaras. Tenía razón. Ya vivían al margen de la ley, por tanto, no les importaba quién los reconociera o los crímenes que cometían. Sin embargo, los intrusos de la noche anterior eran diferentes. Las máscaras daban a entender que se trataba de ciudadanos respetables, temerosos de que los identificaran. Asesinaron a Nelly para que Joan abriera el tesoro, pero ya estaban dentro del tesoro cuando asesinaron a Tilly, por lo tanto no había necesidad de matarla, prosiguió Caris con lógica aplastante. Querían que muriera por otra razón, y no se contentaron con abandonarla para que se asfixiara con el humo y se quemara viva, sino que además la apuñalaron con saña. No sé por qué, pero querían estar seguros de que moriría. ¿Qué crees que significa eso? Caris prefirió eludir la respuesta. Tilly creía que Ralph quería asesinarla, contestó al fin. Lo sé. Uno de los hombres encapuchados iba a matarte, continuó Caris, aunque se le hizo un nudo en la garganta y tuvo que detenerse. Bebió un trago de la sidra de Merthyn para reponerse y poder continuar. Sin embargo, el cabecilla se lo impidió. ¿Por qué? Ya habían asesinado a una monja y a una noble. ¿A qué venían esos escrúpulos ante un mero albañil? Tú piensas que has sido Ralph. ¿Tú no? Sí. Merthyn lanzó un hondo suspiro. ¿Viste su mitón? Me fijé en que llevaba guantes. Merthyn sacudió la cabeza. Solo uno, en la izquierda. Y no tenía dedos, era un mitón. Para ocultar la amputación. No estoy seguro, y es evidente que no podemos demostrarlo. Pero tengo la triste convicción de que así es. Vamos a comprobar los daños, propuso Caris poniéndose en pie. Se dirigieron al claustro del convento. Los novicios y los huérfanos estaban limpiando la cámara del tesoro. Subían sacos de madera chamuscada y cenizas por la escalera de caracol. Lo que no había quedado completamente destruido se lo entregaban a la hermana Joan, y los escombros los sacaban al estercolero. Merthyn vio que habían dispuesto los ornamentos de la catedral sobre una mesa del refectorio. Candelabros, crucifijos y vasijas de oro y plata de delicado labrado, engastados en piedras preciosas. ¿No se llevaron nada de esto? Preguntó sorprendido. Sí, pero debieron de cambiar de opinión y lo tiraron en una acequia fuera de la ciudad. Los ha encontrado esta mañana un labriego que venía a vender huevos al mercado. Por suerte se trataba de un buen cristiano. Merthyn escogió un jarro para lavarse las manos, un aguamanil de oro en forma de gallo con las plumas del cuello delicadamente cinceladas. Es difícil vender algo así. En primer lugar, porque hay muy poca gente que pueda permitirse ese lujo. Y en segundo lugar, porque la mayoría sospecharía que es un objeto robado. Los ladrones podrían haberlo fundido para vender el oro. Está claro que creyeron que era demasiado trabajo. Tal vez. No estaba convencida, ni Merthyn tampoco, su explicación no acababa de satisfacerle. Era evidente que el robo había sido planeado hasta el último detalle. Por tanto, era ilógico que los ladrones no hubieran decidido de antemano qué hacer con los ornamentos, si llevárselos o dejarlos. Caris y Merthyn descendieron los escalones y entraron en la cámara. Merthyn sintió que se le encogía el estómago al recordar los horrores de la noche anterior. Se toparon con más novicios que estaban limpiando las paredes y el suelo con trapos y baldes. Caris los envió fuera para que descansaran. Cuando Merthyn y ella se quedaron solos, Caris cogió un trozo de madera de un estante y lo utilizó para hacer palanca en una de las losas del suelo. Merthyn no se había fijado hasta ese momento en que la piedra no encajaba tan bien como casi todas las demás y que la bordeaba un pequeño espacio. Bajo la piedra se ocultaba un amplio hueco que albergaba una caja de madera. Caris metió la mano en el agujero, la sacó y la abrió con una llave que llevaba colgando del cinturón. Estaba llena de monedas de oro. «¿Se les pasó por alto?», exclamó Merthyn sorprendido. «Existen tres escondites más», dijo Caris. «Otro en el suelo y dos en las paredes. No han dado con ninguno. Debieron de buscar con poco ánimo. Todo el mundo sabe que la mayoría de los tesoros contienen cámaras secretas. Sobre todo los ladrones». «Entonces no venían por el dinero». «Exacto», contestó Caris, cerrando el cofre y devolviéndolo al agujero. Si no querían los ornamentos y el dinero no les interesaba lo bastante para rebuscar a fondo las cámaras ocultas, ¿a qué vinieron? A matar a Tilly. El robo era una tapadera. Merthyn se quedó pensativo. No tenían ninguna necesidad de montar una farsa tan compleja, opinó al cabo de unos instantes. Si lo único que querían era matar a Tilly, podrían haberlo hecho en el dormitorio y estar muy lejos de aquí cuando las monjas hubieran regresado del oficio de maitines. Con un poco de maña, por ejemplo, podrían haberla asfixiado con una almohada y nosotros ni siquiera habríamos sospechado un asesinato. Todos habríamos creído que había muerto mientras dormía. Entonces, ¿cómo se explica el asalto? Prácticamente, al final no se llevaron nada, apenas unas monedas de oro. Merthyn miró a su alrededor. ¿Dónde están los cartularios? Preguntó. Deben de haberse quemado. No importa, guardo copias de todo. El pergamino no arde bien. Nunca he intentado quemar uno. Se consume, se encoge y se arruga, pero no arde. Tal vez los hayan recuperado de entre los escombros. Vayamos a comprobarlo. Volvieron a subir los escalones y salieron de la cámara. ¿Has encontrado algún pergamino entre las cenizas?, le preguntó Caris a Joan cuando salieron al claustro. Nada de nada, contestó la monja negando con la cabeza. ¿Y si se te ha pasado por alto? Difícilmente, a menos que haya quedado reducido a cenizas. Mercin dice que no arde. Se volvió hacia él. ¿A quién pueden interesarle nuestros cartularios? ¿Si a ellos no les sirve de nada? Mercin siguió tirando del hilo que había empezado a deshilvanar para descubrir hasta dónde le conducía. Supongamos que existe un documento que tú tienes y que ellos quieren o que creen que tú puedes tener. ¿Cómo cuál? Mercin frunció el ceño. Los documentos se redactan para que sean públicos. El objetivo de dejar algo por escrito es para que los demás puedan consultarlo en un futuro. Por tanto, la existencia de un documento secreto es algo extraño. En ese momento recordó algo. Se llevó a Caris a pasear despreocupadamente por el claustro para alejarse de Joan, hasta que estuvo convencido de que nadie podía oírles. «Claro, claro que sabemos que existe un documento secreto», le dijo entonces. «¿La carta que Thomas se enterró en el bosque?» «Sí, pero ¿por qué iba a imaginar nadie que pudiera estar en el tesoro del convento?» «Bueno, pensemos, ¿ha ocurrido algo últimamente que hubiera podido dar a entender algo así?» «¡Oh, por todos los santos!», exclamó Caris turbada. «¿Qué? ¿Te acuerdas de que te conté que la reina Isabel nos había entregado Lynn Grange por haber acogido a Thomas en su momento? ¿Has hablado con alguien más del asunto?» «Sí, con el administrador de Lynn. Thomas se enfadó mucho cuando se enteró y dijo que mi curiosidad acarrearía funestas consecuencias». «Entonces alguien teme que la carta secreta de Thomas haya podido caer en tus manos». «¿Ralph?» «No creo que Ralph sepa de la existencia de la carta. De todos nosotros, yo fui el único que vio cómo la enterraba Thomas, y estoy seguro de que él jamás ha sacado el tema a relucir. Ralph debe de estar actuando a las órdenes de alguien». «¿La reina Isabel?», preguntó Caris impresionada. «¿O el mismo rey? ¿Y el rey sería capaz de ordenarle a Ralph que invadiera un convento?» «No, personalmente no. Habría utilizado un intermediario, alguien que le fuera leal, alguien ambicioso y sin escrúpulos. Conocí hombres de esa calaña en Florencia que no hacían más que revolotear por el palacio del gobernador. Son la escoria de la sociedad. Me pregunto quién será». «Creo que es fácil de adivinar», contestó Mercin. Gregory Longfellow se encontró con Ralph y Alan 2 días después en Wicklake, en la pequeña casa señorial de madera. Wicklake era más discreto que Tench Hall, donde había demasiada gente atenta a los movimientos de Ralph. Siervos, adeptos, sus padres. En cambio, en Wicklake, los labriegos estaban demasiado ocupados en sus agotadores quehaceres como para interesarse por el contenido del saco que arrastraba Alan. «Por lo que veo, todo ha salido según lo planeado», comentó Gregory. Las nuevas acerca del asalto al convento no habían tardado en propagarse por todo el condado. «No hemos tenido muchos problemas», aseguró Ralph. Se sintió un poco decepcionado ante la parca reacción de Gregory. Después de todas las molestias que se había tomado para hacerse con los documentos, el abogado podría haber demostrado un poco más de entusiasmo. «Supongo que el sheriff habrá anunciado que hará indagaciones», dijo Gregory con gesto adusto. «Le echarán la culpa a los proscritos. ¿No os reconocieron? Llevábamos capuchas». «No sabía que tu esposa estuviera en el convento», comentó Gregory mirándolo de una manera extraña. «Una grata coincidencia», contestó Ralph. Eso me ha permitido sacar provecho de la situación. El brillo indescifrable en la mirada de Gregory se acentuó. ¿Qué estaría pensando el abogado? ¿Acaso iba a fingir que lo escandalizaba que Ralph hubiera matado a su mujer? En el caso de que así fuese, Ralph estaría presto en señalarle que, como instigador, era cómplice de todo lo que había ocurrido en el convento. No tenía derecho a juzgarlo. Ralph esperaba que Gregory hablara. «Echémosle un vistazo a esos cartularios», fue lo único que dijo Gregory al cabo de una larga pausa. Enviaron a Vira, el ama de llaves, a un encargo que la mantendría ocupada un buen rato. Y Ralph le pidió a Alan que se apostara junto a la puerta para despachar a las visitas inoportunas. A continuación, Gregory vació el saco encima de la mesa, se puso cómodo y empezó a examinar los documentos uno a uno. Algunos estaban enrollados y atados con una tira, otros estaban doblados y había unos pocos cosidos como en un cuadernillo. Abrió uno, leyó unas cuantas líneas bajo la deslumbrante luz que se colaba por las ventanas y devolvió el documento al saco antes de escoger uno nuevo. Ralph no sabía qué buscaba, pues lo único que Gregory le había dicho era que esa cédula podía comprometer al rey. Sin embargo, no llegaba a imaginar qué tipo de documento podía tener Caris que pudiera poner al rey en un aprieto. Le aburría ver leer a Gregory, pero no pensaba irse. Le había entregado lo que le había pedido y se iba a quedar allí sentado hasta que le asegurara que cumpliría con su mitad del acuerdo. Con suma paciencia, el alto abogado repasó concienzudamente documento tras documento. Uno en especial llamó su atención, pero tras leerlo de cabo a rabo, acabó en el saco con los demás. Ralph y Alan habían pasado prácticamente la semana entera en Bristol, y aunque era bastante improbable que les pidieran razón de sus andanzas, de todas formas habían tomado precauciones. Habían salido de Jarana todas las noches, salvo la de la incursión en Kingsbridge. Era probable que sus compadres recordasen las rondas gratuitas, pero no que una de las noches Ralph y Alan se habían ausentado. Además, en el caso de que así fuere, seguro que no sabrían si se había tratado del cuarto miércoles después de Pascua o un jueves a 2 semanas del día de Pentecostés. Al cabo de un rato, la mesa quedó despejada y el saco lleno de nuevo. «¿No has encontrado lo que buscabas?», preguntó Ralph. «¿Lo has traído todo?», inquirió Gregory, obviando la pregunta de Ralph. «Todo». «Bien. Entonces, ¿no lo has encontrado?». «El documento en cuestión no se encuentra en el saco», contestó Gregory, escogiendo las palabras con cuidado. «Sin embargo, he dado con una escritura que podría explicar por qué este tema ha suscitado tanto interés en los últimos meses». «Por tanto, ¿estás satisfecho?», insistió Ralph. «Sí. Y el rey no tiene de qué preocuparse». «A ti no te incumben las preocupaciones del rey», le espetó Gregory perdiendo la paciencia. «De eso ya me ocuparé yo». «Por consiguiente, obtendré mi gratificación sin más dilación». «Por descontado», aseguró Gregory. «Serás el conde de Shiring para la cosecha». Ralph se sintió hondamente satisfecho. Por fin sería conde de Shiring. Se había ganado a pulso el premio que siempre había anhelado y su padre todavía vivía para verlo. «Gracias. Yo que tú iría a cortejar a Lady Philippa», le recomendó Gregory. «¿Cortejarla?», repitió Ralph atónito. Gregory se encogió de hombros. «En realidad no le queda otra elección, pero de todos modos deben observarse las formalidades. Dile que el rey te ha concedido permiso para pedir su mano en matrimonio y que solo deseas que algún día llegue a amarte como tú la amas a ella». «Ah, de acuerdo. Agasájala con un presente». La mañana del entierro de Tilly, Caris y Merthyn se encontraron al amanecer en el tejado de la catedral. El tejado era un mundo aparte. El cálculo de la superficie de tejas era el ejercicio de geometría habitual en las clases de matemáticas avanzadas de la escuela del priorato. Los peones subían a él constantemente para llevar a cabo el mantenimiento o realizar reparaciones, por lo que una red de pasillos y escaleras de mano comunicaba pendientes y caballetes, esquinas y quiebros, torrecillas y pináculos, canalones y gárgolas. Todavía no habían reconstruido la torre del crucero, pero la vista desde lo alto de la fachada occidental era imponente. El priorato ya bullía de actividad. Iba a ser un funeral por todo lo alto. Tilly se había convertido en la víctima de un crimen ultrajante, una noble asesinada en un convento, y mucha gente que jamás había cruzado ni media palabra con ella la lloraría. Caris habría deseado poder disuadir a los dolientes por miedo a que la peste se extendiera, pero no estaba en sus manos. El obispo ya había llegado y había tomado aposento en la mejor alcoba del palacio del prior, razón por la cual Caris y Merthyn habían pasado la noche separados, ella en el dormitorio de las monjas y Lola y él en la posada Hollybush. El afligido viudo Ralph se alojaba en una alcoba privada del primer piso del hospital, mientras las monjas se hacían cargo de su hijo, Jerry. Lady Philippa y su hija Odila, las únicas parientes supervivientes de la joven fallecida, también se hospedaban en el hospital. Ni Merthyn ni Caris habían hablado con Ralph desde su llegada a Kingsbridge el día anterior. ¿Qué iban a hacer? El asesinato de Tilly quedaría impune porque no podían demostrar nada. Sin embargo, sabían la verdad, aunque hasta el momento no le hubieran confesado a nadie sus sospechas, pues con ello tampoco llegarían a ningún puerto. Tendrían que fingir cierta normalidad ante Ralph durante las exequias y no iba a resultarles sencillo. Mientras las personalidades que asistirían al sepelio dormían, las monjas y los subalternos del priorato se afanaban en los preparativos del banquete funerario. El horno, donde ya estaba cociéndose un regimiento de largas hogazas de pan de trigo de 4 libras, echaban humo. Dos hombres empujaban una nueva cuba de vino hasta la casa del prior, y varias novicias estaban colocando bancos y una mesa de caballetes en el prado para los dolientes de la plebe. A medida que el sol asomaba sobre el río y cubría los tejados de Kingsbridge con su luz sesgada y ambarina, Caris fue repasando las huellas que 9 meses de peste habían dejado en la ciudad. Desde aquella altura distinguía con claridad los huecos que había entre las hileras de casas como si se trataran de dientes arrancados. No había día que no se desmoronara una vivienda de madera, ya fuera a causa de un incendio, por los daños provocados por la lluvia, por su defectuosa construcción o de puro vieja. La diferencia estribaba en que en aquellos momentos ya nadie se molestaba en volver a levantarla. Si la casa caía, solo había que mudarse a uno de los hogares vacíos de la misma calle. La única persona que construía en esos días era Merthyn, considerado por todos un excéntrico optimista que no sabía qué hacer con su dinero. Al otro lado del río, los enterradores ya estaban cavando el nuevo cementerio recién consagrado, pues la peste no daba señales de querer remitir. ¿A dónde irían a parar? Las casas seguirían cayéndose una tras otra hasta que ya no quedara ni una en pie y la ciudad se convirtiera en un páramo de tejas rotas y madera carbonizada, con una catedral abandonada en medio y un camposanto de 40 hectáreas a un lado. «No voy a permitirlo», dijo. «¿El funeral?», preguntó Merthyn extrañado, sin saber de qué estaba hablando. «Todo», contestó Caris, abarcando con un gesto la ciudad y el mundo que se extendía más allá de esta. «Borrachos que se mutilan entre ellos, padres que abandonan a sus hijos enfermos a las puertas de mi hospital, hombres que hacen cola para fornicar con una mujer borracha sobre una mesa a las puertas de la taberna, el ganado que se muere en los pastos, penitentes medio desnudos que se azotan para recoger los peniques que les lanzan los transeúntes, y por descontado, el brutal asesinato de una joven madre en mi convento. Me importa bien poco si vamos a morir todos de la peste. Mientras estemos vivos, no voy a permitir que nuestro mundo se venga abajo». ¿Qué vas a hacer? Le sonrió agradecida. Casi todo el mundo le habría dicho que no podía hacer nada para cambiar las cosas. En cambio, él siempre creía en ella. Caris miró los rostros de los ángeles de piedra esculpidos en un pináculo, desdibujados tras siglos de viento y lluvia, y pensó en el espíritu que había inspirado a los constructores de la catedral. «Vamos a restablecer el orden y la cordura. Vamos a obligar a la gente de Kingsbridge a volver a la normalidad, tanto si les gusta como si no. A pesar de la peste, vamos a reconstruir la ciudad y a devolverle la vida». «Muy bien. Es el momento idóneo para hacerlo. Porque todo el mundo está indignado por lo de Tilly. Y porque les angustia pensar que unos hombres armados puedan entrar en la ciudad de noche y asesinar a quien les plazca. Creen que nadie está a salvo. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a decirles que no puede volver a suceder». «Esto no puede volver a suceder», gritó. Su voz resonó por todo el cementerio, y los ancianos y grises muros de la catedral la devolvieron en un eco. Las mujeres no podían hablar durante el oficio dentro de la iglesia, pero la ceremonia en el camposanto era un terreno poco definido, un momento solemne que se oficiaba fuera del recinto. Una ocasión que los legos, como los familiares del difunto, aprovechaban a veces para decir unas palabras o rezar en voz alta. Así y todo, Caris se arriesgó. Oficiaba el obispo Henry, asistido por el arcediano Lloyd y el canónigo Claude. Lloyd había sido secretario diocesano durante décadas y Claude había servido con Henry en Francia. En compañía clerical tan distinguida, era toda una audacia que una monja hiciera una alocución tan imprevista. Sin embargo, Caris jamás había tenido demasiado en cuenta ese tipo de consideraciones. Se pronunció en cuanto empezaron a bajar el pequeño ataúd a la tumba. Varios asistentes al entierro se habían echado a llorar. En total habría allí reunidas unas 500 personas, pero todas se callaron al oír su voz. «Hombres armados han entrado de noche en nuestra ciudad y han asesinado a una joven mujer en el convento. Y yo no voy a tolerarlo», dijo, y un rumor de aprobación recorrió el cementerio. Alzó la voz. «El priorato no va a tolerarlo. El obispo no va a tolerarlo. Y los hombres y las mujeres de Kingsbridge no van a tolerarlo». Las muestras de apoyo fueron más elocuentes y se oyeron varios «no» y «amén». «Por ahí se dice que el Señor nos ha enviado la peste. Pues yo digo que cuando el Señor nos envía la lluvia, nos refugiamos. Cuando el Señor nos envía el invierno, encendemos un fuego. Y cuando el Señor nos envía malas hierbas, las arrancamos de raíz. Por eso debemos defendernos». Caris miró de reojo al obispo Henry, quien parecía desconcertado. Nadie le había avisado de que iba a producirse esa intervención, aunque, de haberle solicitado su permiso, se habría negado. Con todo, el hombre sabía que Caris tenía a la gente de su parte, por lo que no se atrevió a intervenir. «¿Qué podemos hacer?» Caris miró a su alrededor. Todas las miradas estaban fijas en ella, esperando ansiosas a que les dijera lo que tenían que hacer, pues lo ignoraban y querían que fuera ella quien les ofreciera una solución. Acogerían de buen grado cualquier cosa que les propusiera en esos momentos, si con ello podían seguir aferrándose a una esperanza. «Debemos reconstruir la muralla de la ciudad», dijo, quedando su voz ahogada por las exclamaciones de aprobación. «Una nueva muralla más alta, más sólida y más larga que la vieja y desmoronada». Cruzó una mirada con Ralph. «Una muralla que nos proteja de los asesinos». «Sí», aullaron los asistentes. Ralph desvió la mirada. «Y debemos elegir un nuevo alguacil y una milicia de ayudantes y centinelas que hagan cumplir la ley y el orden público». «Sí». «Esta noche se celebrará una reunión en la sede del gremio, donde se concretarán los detalles. Y el próximo domingo se anunciarán en la iglesia las decisiones acordadas. Gracias y que Dios os bendiga». El obispo Henry presidía la mesa del banquete funerario que se celebraba en el amplio comedor del Palacio del Prior. A su derecha se sentaba Lady Philippa, la condesa viuda de Shiring. y al lado de esta el doliente principal, el viudo de Tilly, Sir Ralph Fitzgerald. Ralph estaba encantado junto a Filipa, así que podía contemplar sus pechos mientras ella se concentraba en su comida. Cada vez que la condesa se inclinaba hacia adelante, él echaba una mirada furtiva al escote cuadrado de su ligero vestido de verano. Aunque Filipa no lo supiera, no quedaba muy lejos el día en que él podría ordenarle que se quitara la ropa y se quedara desnuda delante de él para poder regodearse con la visión de aquellos magníficos pechos. Ralph reparó en que la comida que había servido Caris era abundante, aunque sin ostentaciones. No había cisnes dorados ni torres de azúcar, pero sí gran cantidad de carne asada, pescado hervido, pan fresco, judías y bayas. Le sirvió a Filipa un poco de sopa de picadillo de pollo con leche de almendras. «Es una terrible tragedia», le dijo Filipa con gravedad. «Mi más sentido pésame». La gente se había mostrado tan compungida en sus condolencias que había momentos en que Ralph se había considerado la desconsolada víctima de un desgraciado infortunio, olvidando que había sido él quien había hundido el cuchillo en el joven corazón de Tilly. «Gracias», respondió él con la misma circunspección. «Tilly era muy joven, pero los soldados estamos acostumbrados a las muertes violentas. No bien un hombre te ha salvado la vida y te ha jurado amistad y lealtad eterna, cuando al día siguiente una saeta de ballesta le atraviesa el corazón y acabas olvidándolo». Filipa le dirigió una mirada extraña que le recordó mucho a la de Sir Gregory. Lo miraba con una mezcla de curiosidad y desagrado, y Ralph se preguntó qué sería lo que provocaba esa reacción en su actitud acerca de la muerte de Tilly. «Creo que tienes un niño pequeño», comentó Lady Filipa. «Jerry, las monjas cuidan de él, pero mañana me lo llevaré a casa, a Thames Hall. Ya le he encontrado una ama de cría». En ese momento creyó ver la ocasión de lanzarle una indirecta. «Claro que necesita a alguien que lo cuide como una madre». «Sí, aunque vos ya sabéis que es perder a un esposo», dijo Ralph, recordando la propia tragedia de Filipa. «Puedo sentirme afortunada de haber compartido 21 años con mi amado William. Debéis de sentiros muy sola». Tal vez no fuera el momento más adecuado para hacerle la proposición, pero de todos modos decidió desviar la conversación hacia el tema. «Desde luego. He perdido a mis tres hombres, a William y dos hijos. El castillo se me antoja vacío». «Quizá no por mucho tiempo». Filipa lo fulminó con la mirada, como si no diera crédito a lo que acababa de oír. Y Ralph comprendió que había dicho una grosería. Lady Filipa le dio la espalda y entabló conversación con el obispo Henry, a quien tenía al otro lado. Ralph se volvió a su vez hacia Odila, la hija de Filipa, sentada a su derecha. «¿Quieres un poco de empanada?», le preguntó. «Es de pavo y liebre». La muchacha asintió con la cabeza y él le cortó un trozo. «¿Qué edad tienes?». «Este año cumpliré los 15». Era alta y ya poseía la figura de su madre, pecho generoso y caderas anchas y femeninas. «¿Pareces mayor?», comentó Ralph mirándole el escote. Lo había dicho a modo de cumplido, ya que por lo general los jóvenes deseaban aparentar más edad, pero ella se había sonrojado y había apartado la vista. Ralph miró su gruesa rebanada de pan y pinchó un pedazo de cerdo guisado con jengibre. Se lo comió con aire taciturno. No era muy ducho en lo que Gregory daba en llamar el arte del cortejo. Caris estaba sentada entre el obispo Henry y Mercin, quien asistía al banquete en calidad de mayordomo del gremio. Al lado de Mercin se hallaba Sir Gregory Longfellow, quien todavía no había abandonado la comarca después de 3 meses, desde que había acudido al funeral del conde William. Caris tenía que reprimir su repulsión a compartir mesa con un asesino como Ralph, y el hombre que casi con toda certeza lo había instigado a cometer sus crímenes. Sin embargo, tenía otros asuntos más importantes de los que ocuparse durante el banquete. La reconstrucción de las murallas solo era la primera parte de su plan para hacer resucitar a la ciudad. Para la segunda necesitaba el apoyo del obispo Henry. Sirvió un vaso de vino rosado gascón al obispo y el hombre lo apuró de un trago. «Magnífico discurso», la felicitó después de limpiarse la boca. «Gracias», contestó Caris, percibiendo la reprobación irónica que se soterraba bajo el cumplido. «La vida de la ciudad está degenerando en desorden y libertinaje, y si queremos enmendarlo, debemos inspirar a nuestros ciudadanos. Estoy segura de que estaréis de acuerdo conmigo». «Es un poco tarde para pedirme mi aprobación. Sin embargo, así es». Henry era un hombre pragmático que no perdía el tiempo tratando de ganar batallas perdidas, algo con lo que Caris contaba. La mujer se sirvió un poco de garza asada con pimiento y clavo, pero no probó bocado. Tenía muchas cosas de las que hablar. «Mi plan va mucho más allá de las murallas y las fuerzas del orden». «Así lo suponía». «Creo que deberíais tener la catedral más alta de Inglaterra como obispo de Kingsbridge que sois». «Eso sí que no me lo esperaba», confesó Henry enarcando las cejas. «Hace 200 años, este era uno de los prioratos más importantes de Inglaterra, y así debería de volver a ser. Una nueva torre simbolizaría el resurgimiento y vuestra preeminencia entre los obispos». Henry sonrió con sarcasmo, aunque no pudo ocultar su complacencia. Sabía que lo estaban adulando y le gustaba. La torre también prestaría un servicio a la ciudad. Al ser visible desde lejos, ayudaría a los peregrinos y a los comerciantes a encontrar el camino hasta aquí, insistió Caris. ¿Cómo se pagaría? El priorato es próspero. El prior Godwin se quejaba de problemas económicos, repuso sorprendido. Era una nulidad como administrador. ¿Lo tenía por alguien bastante competente? Vos y mucha gente, pero siempre tomaba las decisiones equivocadas. No bien acababa de ocupar el cargo cuando se negó a reparar el batán, lo que le habría reportado grandes beneficios, pero prefirió invertir el dinero en este palacio que nada le rentaba. ¿Y en qué medida han cambiado las cosas? He despedido a la mayoría de los administradores y los he sustituido por hombres más jóvenes dispuestos a introducir cambios. He recalificado casi la mitad de las tierras en pastos, más sencillas de administrar en estos tiempos en que tan cortos vamos de labriegos. El resto de las tierras las he arrendado por un pago al contado sin las obligaciones de costumbre. Y todos nos hemos beneficiado de los impuestos de sucesión y de los legados de las personas que han muerto a causa de la peste sin dejar herederos. En estos momentos, el monasterio es tan rico como el convento. Entonces, ¿todos los labriegos están en régimen de tenencia libre? La mayoría de ellos. En vez de trabajar un día a la semana en las tierras del priorato, acarrear el heno de su señor, recoger las ovejas en los rediles del señorío y todo ese tipo de complicados y obligados servicios, se limitan a pagar una cantidad a cambio. Ellos lo prefieren así, y cierto es que nos simplifica la vida. Muchos señores, sobre todo los abades, se resisten a ese tipo de arriendo. Dicen que echa a perder al campesinado. Caris se encogió de hombros. ¿Qué hemos perdido? La potestad de imponer variaciones arbitrarias para favorecer a unos siervos y perseguir a otros con el objetivo de que sigan siempre sometidos a nuestra voluntad. No es labor de los monjes ni de las hermanas tiranizar a los campesinos. Ellos saben qué cultivos han de plantarse y qué pueden vender en el mercado. Trabajan mejor si se les deja en paz. «Entonces, ¿crees que el priorato podría pagar la nueva torre?», dijo el obispo no demasiado convencido. Caris supuso que el hombre estaba esperando que le pidiera dinero. «Sí, con la ayuda de los comerciantes de la ciudad. Ahí es donde vos podéis ayudarnos». «Ya sabía yo que llegaríamos a esto tarde o temprano». «¿No os pido dinero? Lo que yo os pido vale mucho más que el dinero». «Me tienes intrigado. Quiero solicitar al rey un fuero municipal». Caris sintió que le empezaban a temblar las manos. Se retrotrajo a la batalla que había tenido que librar con Godwin 10 años atrás y en la que acabó siendo acusada de brujería. El motivo de sus desavenencias de entonces había sido el fuero municipal, y casi había perdido la vida en el intento. Las circunstancias en esos momentos eran completamente distintas, pero no por ello el fuero era menos importante. Soltó el cuchillo y unió las manos en el regazo para controlar el temblor. «Ya veo», dijo Henry sin comprometerse a nada. Caris tragó saliva y continuó. «Es imprescindible para resucitar el comercio de la ciudad. Kingsbridge se ha visto lastrada por el peso muerto del gobierno del priorato durante mucho tiempo. Los priores son cautelosos y conservadores, y se niegan por principio a cualquier cambio o innovación. Los comerciantes viven del cambio, siempre están buscando nuevas formas de hacer dinero, al menos los competentes. Si queremos que los hombres de Kingsbridge ayuden a financiar la nueva torre, debemos concederles la libertad que necesitan para prosperar. Un fuero municipal. La ciudad tendría su propio tribunal, establecería sus propias regulaciones y estaría dirigida por una hermandad como es debido, en vez de la cofradía que tenemos ahora, que en realidad no tiene poder alguno. ¿Y el rey lo concederá? A los reyes les gustan los burgos porque les reportan impuestos. Sin embargo, el prior de Kingsbridge siempre se ha opuesto a que tuviéramos un fuero. ¿Crees que los priores son demasiado conservadores? Timoratos. Bueno, de timorata no es algo de lo que se te pueda acusar, dijo el obispo soltando una risotada. Creo que un fuero es imprescindible si queremos construir la nueva torre, insistió Caris. Sí, así es. ¿Entonces estáis de acuerdo? ¿Con la torre o con el fuero? Son todo uno. Henry parecía complacido. ¿Estás haciendo un trato conmigo, madre Caris? Si estáis dispuesto a aceptarlo. De acuerdo. Tú constrúyeme una torre y yo te conseguiré el fuero. No, tiene que ser al revés. Primero necesitamos el fuero. Entonces no me queda más remedio que confiar en ti. ¿Supone eso un obstáculo? Para ser sinceros, no. Bien, entonces hemos llegado a un acuerdo. Así es. Cari se inclinó hacia adelante y se dirigió al invitado sentado al lado de Mercin. ¿Sir Gregory? Sí, madre Caris. ¿Habéis probado este conejo en salsa dulce? Le preguntó, obligándose a mostrarse cortés. Os lo recomiendo. Gracias, contestó Gregory, aceptando la escudilla y sirviéndose. Supongo que recordáis que Kingsbridge no es un burgo, prosiguió Caris. Así es. Gregory había utilizado ese argumento hacía más de 10 años para derrotar a Caris ante el tribunal del rey en la disputa sobre el Batán. El obispo opina que ha llegado el momento de solicitar un fuero al rey. Creo que el rey consideraría de manera favorable una solicitud de esas características, sobre todo si se le presenta del modo adecuado, contestó Gregory asintiendo con la cabeza. ¿Y seríais tan amable de aconsejarnos? Preguntó Caris, rezando porque su rostro no traicionara el desprecio que sentía por aquel hombre. ¿Qué os parece si discutimos más tarde este asunto con detenimiento? Evidentemente Gregory pediría un soborno a cambio, aunque él lo llamaría honorarios. Por descontado, contestó Caris, reprimiendo un escalofrío. Los criados empezaron a retirar la comida. Caris miró su rebanada de pan. No había probado bocado. «Nuestras familias están emparentadas», le comentó Ralph a Lady Philippa. «No es un parentesco cercano, claro», se apresuró a añadir. «Pero mi padre es descendiente del conde de Shiring, que era hijo de Lady Aliena y Jack Builder». Miró al otro lado de la mesa, a su hermano Mercin, el mayordomo. Creo que yo heredé la sangre de los condes y mi hermano la de los albañiles. La miró a la cara para ver su reacción. No parecía impresionada. Me crié en el hogar de vuestro difunto suegro, el conde Roland, continuó. Te recuerdo de cuando eras escudero. He servido en el ejército del rey de Francia, a las órdenes del conde, y le salvé la vida al príncipe de Gales en la batalla de Crécy. «Cuánto me alegro por ti», contestó ella con educación. Ralph estaba intentando que Philippa lo considerase como a un igual, para que le resultara más natural la petición de matrimonio. Sin embargo, tenía la impresión de que no estaba consiguiéndolo. Lady Philippa parecía aburrida y un poco confundida por los derroteros que estaba tomando la conversación. Habían servido el postre: fresas azucaradas, obleas con miel, dátiles, pasas y vino especiado. Ralph apuró un vaso y se sirvió más, con la esperanza de que el vino le ayudase a serenarse delante de Philippa. No entendía por qué le resultaba tan difícil hablar con ella. ¿Acaso sería porque se encontraba en el funeral de su propia esposa? ¿O porque Philippa era una condesa? ¿O acaso llevaba tantos años enamorado de ella que no podía creer que por fin fuera a ser su mujer? «¿Cuando partáis, regresaréis a El Castle?», le preguntó. «Sí, saldremos mañana». «¿Os quedaréis mucho tiempo allí?». «¿A qué otro sitio quieres que vaya?». Philippa frunció el ceño. «¿Por qué lo preguntas?». «Si me lo permitís, iré a haceros una visita». «¿Con qué fin?», preguntó con voz gélida. «Me gustaría comentar con vos un asunto que no sería apropiado sacar a relucir aquí y ahora». «¿Se puede saber a qué te refieres?». «Iré a veros dentro de unos días». Philippa empezó a preocuparse. «¿Qué puedes tener que decirme?», preguntó en voz alta y agitada. «Como ya os he dicho, no sería apropiado hablar de ello hoy». «¿Por qué nos encontramos en el funeral de tu esposa?». Philippa palideció al ver que Ralph asentía con la cabeza. «Oh, Dios mío, ¿no estarás sugiriendo?». «Ya os lo he dicho, no quiero discutir este tema ahora». «Debo saberlo», exclamó. «¿Tienes intención de pedirme en matrimonio?». Ralph vaciló, se encogió de hombros y asintió. «¿Pero a santo de qué?», preguntó la dama. «Necesitas el permiso del rey». La miró y enarcó las cejas brevemente. Lady Philippa se levantó con brusquedad. «¡No!», exclamó. Todo el mundo se volvió hacia ella. Philippa se dirigió a Gregory. «¿Es eso cierto? ¿El rey va a entregarme en matrimonio a él?», preguntó, mirándolo a los ojos y señalando a Ralph con el pulgar. Ralph se ofendió. No hubiera esperado que ella demostrara tal rechazo. ¿Tan repulsivo le resultaba? «No era el momento de sacar el tema», le reprochó Gregory. «Entonces es cierto. Que Dios me ampare». Ralph se encontró con la mirada horrorizada de Odila. ¿Qué había hecho para ganarse su desprecio? «Esto es superior a mis fuerzas», dijo Philippa. «¿Por qué?», preguntó Ralph. «¿Por qué lo encontráis tan terrible? ¿Qué derecho tenéis a despreciarme a mí y a mi familia?». Ralph miró a los demás comensales: su hermano, su aliado Gregory, el obispo, la priora, la baja nobleza y los ciudadanos prominentes. Todos habían guardado silencio, sorprendidos e intrigados por el arrebato de Philippa. La condesa hizo caso omiso de su pregunta, pero se dirigió a Gregory. «No lo haré. No lo haré. ¿Lo oís bien?». Estaba pálida de ira, pero las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Ralph pensó que estaba bellísima, a pesar de que estuviera rechazándolo y humillándolo de modo tan ofensivo. «No os corresponde a vos tomar esa decisión, Lady Philippa, y ciertamente a mí tampoco», contestó Gregory con toda calma. «El rey hará lo que así desee. Puede que me obliguéis a vestir un traje de novia y puede que me hagáis caminar hasta el altar», repuso Philippa furiosa. Señaló al obispo Henry. «Pero cuando el obispo me pregunte si quiero a Ralph Fitzgerald como esposo, no daré mi consentimiento. No lo haré, nunca jamás». Salió de la estancia como un huracán, seguida de Odila. Una vez finalizado el banquete, la gente de la ciudad regresó a sus hogares y los invitados importantes se dirigieron a sus alcobas para echar la siesta mientras hacían la digestión. Cari supervisó la limpieza. Lo sentía profundamente por Philippa, sobre todo sabiendo que Ralph había asesinado a su propia esposa, hecho que la condesa desconocía. Pero estaba comprometida con el futuro de toda una ciudad y no con el de una sola persona. Y en su mente no cabían más preocupaciones que las de su plan para Kingsbridge. Las cosas habían ido mucho mejor de lo que había imaginado. La gente de la ciudad la había respaldado y el obispo había accedido a todo lo que le había propuesto. Tal vez conseguiría restablecer el orden en Kingsbridge a pesar de la peste. Vio al gato de Godwin, arzobispo, en la puerta de atrás, junto a una pila de huesos y cortezas de pan, hurgando con remilgo en una carcasa de pato. Lo espantó. El animal salió corriendo, pero se detuvo a unos cuantos metros y siguió caminando muy digno, con la cola de punta blanca en alto. Ensimismada en sus pensamientos, ascendió la escalera del palacio, pensando cómo iba a empezar a poner en práctica los cambios acordados con Henry. Sin detenerse, abrió la puerta de la alcoba que compartía con Merthyn y entró. Por un momento se sintió desorientada. Había dos hombres en medio de la estancia. Primero pensó que se había confundido de casa, luego que se había equivocado de alcoba. Pero después recordó que, lógicamente, al ser la mejor de todas, le había cedido su cámara al obispo. Los dos hombres eran Henry y su ayudante, el canónico Claude. Caris aún tardó unos segundos en reparar en que ambos se abrazaban desnudos y se estaban besando. Se los quedó mirando boquiabierta. «¡Oh!», exclamó. Sin embargo, ellos no habían oído la puerta, por lo que no se dieron cuenta de que alguien los estaba mirando hasta que a Caris se le escapó el pequeño grito ahogado, momento en que ambos se volvieron hacia ella. Atónito, Henry la miró con horrorizada expresión de culpabilidad. «Lo siento», se excusó Caris. Los hombres se separaron de golpe, como esperando que de ese modo pudieran negar lo que ocurría, aunque recordaron demasiado tarde que iban desnudos. Henry era un hombre metido en carnes, de barriga prominente, piernas y brazos rollizos y vello canoso en el pecho. Claude era más joven y delgado, sin apenas pelo en el cuerpo, salvo por la mata castaña de la ingle. Caris nunca había visto dos penes erectos a la vez. «Disculpadme», repitió, muerta de vergüenza. «Es culpa mía, lo olvidé». Caris se dio cuenta de que balbuceaba y de que ellos estaban estupefactos. De todos modos, nada de lo que ninguno de ellos pudiera decir iba a aligerar la situación. Cuando, tras el desconcierto, Caris recobró por fin el buen juicio, salió de la alcoba y cerró la puerta de golpe. Merthyn se marchó del banquete con Madge Webber. Le gustaba aquella mujercilla fornida, de barbilla sobresaliente y trasero respingón. Admiraba los arrestos que había tenido para seguir adelante después de que la peste se hubiera llevado a su marido y sus hijos. Madge había seguido con el negocio, tejiendo y tiñendo el paño de color escarlata de acuerdo con la fórmula de Caris. «Bien por Caris», comentó la mujer. «Tienes razón, como siempre. No podemos seguir así». «Sin embargo, tú has salido adelante a pesar de todo», repuso Merthyn. «El único problema que tengo es encontrar gente para el trabajo. Todos estamos igual, yo no encuentro albañiles. La lana sin cardar es barata, pero la gente rica todavía pagaría buenos precios por un paño escarlata de calidad», dijo Madge. «Cuanto más produjera, más vendería». «¿Sabes? En Florencia tenían un telar más rápido», le comentó Merthyn pensativo. «Un telar a pedales». «¿Ah, sí?». Madge lo miró con sincero interés. Nunca había oído hablar de algo así. Merthyn pensó unos instantes cómo explicárselo. «En los telares normales y corrientes se colocan varios hilos en un armazón, paralelos y bien tirantes, para formar lo que se llama la urdimbre, y luego hay que ir pasando otro hilo a través para formar la trama, por encima y por debajo de los hilos de la urdimbre y de uno a otro lado». «Así funcionan los telares más sencillos, sí, pero los nuestros son mejores». «Lo sé. Para acelerar el proceso, se unen los hilos pares de la urdimbre a una varilla móvil llamada lizo, de modo que cuando tiras del lizo, la mitad de los hilos se separan del resto. Luego, en vez de hacer pasar la trama por encima y por debajo de cada hilo, solo hay que pasarla a través del espacio que se abre entre los hilos de la urdimbre con un solo movimiento. A continuación, se vuelve a accionar el liso para que la trama pase en el sentido contrario. ¡Exacto! Por cierto, el hilo de la trama va enrollado en una lanzadera. Y cada vez que pasas la lanzadera de un lado al otro, a través de la urdimbre, tienes que soltarla, utilizar ambas manos para accionar el liso y luego volver a coger la lanzadera para realizar el camino inverso. Así es. Sin embargo, en un telar a pedales el liso se acciona con los pies. Así te ahorras tener que soltar la lanzadera. ¿De verdad? ¡Válgame Dios! Eso cambiaría las cosas, ¿no crees? Ya lo creo. Podría tejer el doble. Es lo que pensaba. ¿Quieres que te fabrique uno para probar? Sí, por favor. No sé si me acordaré de cómo funcionaba exactamente. Creo que el liso se accionaba mediante un sistema de poleas y palancas. Da igual, estoy seguro de que me las apañaré. Ese mismo día, ya avanzada la tarde, Caris pasaba junto a la biblioteca cuando se topó con el canónigo Claude, que salía de esta con un pequeño libro. Claude la vio y se detuvo. Ambos revivieron de inmediato la escena que Caris había presenciado hacía una hora. Al principio Claude parecía azorado, pero entonces una leve sonrisilla asomó a la comisura de los labios e intentó ocultar el rostro con una mano, consciente de lo inapropiado que era que le divirtiera la situación. Caris recordó los rostros estupefactos de ambos hombres desnudos y ella también tuvo que refrenar la inadecuada carcajada que sintió a punto de brotar de sus labios. «Teníais los dos una pinta muy graciosa», dijo sin pensarlo, llevada por un impulso. A Claude se le escapó una risita, igual que a Caris, y mirarse no les ayudó precisamente. Al final tuvieron que apoyarse el uno en los brazos del otro sin poder reprimir las carcajadas, mientras las lágrimas les rodaban por las mejillas. Esa noche, Caris llevó a Mercin hasta la parte más meridional del extremo oeste de las tierras del priorato, donde cultivaban un huerto que seguía la orilla del río. El aire no era muy frío y la tierra húmeda desprendía una fragancia a brotes nuevos. Caris ya veía asomar las cebollas y los rábanos. «De modo que tu hermano va a ser el próximo conde de Shiring». «No, si Lady Philippa puede evitarlo». «Una condesa está obligada a obedecer al rey, ¿no es así?» «En teoría, todas las mujeres deberían supeditarse a los hombres», respondió Mercin con una sonrisa en los labios, «aunque hay quien no suele observar los convencionalismos». «No sé a quién te refieres». «¿Qué mundo este? Un hombre asesina a su esposa y el rey lo eleva a la dignidad de alta nobleza», comentó Mercin cambiando de humor de forma brusca. «Ya se sabe que esas cosas ocurren, pero no deja de ser terrible cuando se trata de tu propia familia. ¡Pobre Tilly!» Mercin se frotó los ojos como si quisiera ahuyentar visiones. «¿Por qué me has traído aquí?» «Para hablarte de la última pieza de mi plan, el nuevo hospital». «Ah, ya me estaba preguntando, ¿podrías construirlo aquí?» Mercin miró a su alrededor. «No veo por qué no. El terreno es inclinado, pero todo el priorato está en una loma y no estamos hablando de levantar una catedral. ¿De uno o dos pisos?» «Uno, pero quiero que esté dividido en recintos de un tamaño medio, en los que quepan unos 6 camastros, para que las enfermedades no se transmitan tan deprisa de un paciente a otro. Debe tener su propia botica, espaciosa y bien iluminada, para la preparación de las medicinas, con un herbario fuera. Y una letrina grande y aireada con agua canalizada, fácil de limpiar. De hecho, todo el hospital ha de tener espacio y luz. Con todo, lo más importante es que debe estar bastante apartado del priorato. Hemos de separar a los sanos de los enfermos, esa es la clave. Dibujaré los planos por la mañana». Caris echó un vistazo a su alrededor y viendo que no estaban al alcance de miradas indiscretas, lo besó. «Será la culminación del trabajo de toda una vida, ¿te das cuenta?» ¿Tienes 32 años? ¿No es un poco pronto para hablar de la culminación del trabajo de tu vida? Todavía está en ciernes. Irá rápido. Me pondré en ello mientras excavo los cimientos para la torre nueva. Luego, en cuanto el hospital esté listo, pondré a trabajar a mis albañiles en la catedral. Emprendieron el camino de vuelta. ¿Qué altura tendrá? Preguntó Caris, consciente de que la torre era lo que verdaderamente entusiasmaba a Mercin. 124 metros. ¿Qué altura tiene la de Salisbury? 123. Entonces será el edificio más alto de Inglaterra. Sí, hasta que alguien construya uno más alto. Caris pensó que de ese modo él también satisfacía sus ambiciones. Asió a Mercin del brazo mientras regresaban al palacio del prior. Se sentía feliz, aunque le resultaba extraño. A pesar de que millares de personas habían muerto en Kingsbridge a causa de la peste, y pese al asesinato de Tilly, Caris se sentía esperanzada, y sabía que se debía al plan. Siempre se sentía mejor cuando tenía un proyecto. La muralla nueva, las fuerzas del orden, la torre, el fuero municipal y, sobre todo, el nuevo hospital. ¿De dónde iba a sacar el dinero para organizarlo todo? Entró en la casa del prior del brazo de Mercin y allí encontró al obispo Henry y a Sir Gregory enfrascados en una conversación con un tercer hombre que le daba la espalda a Caris. La mujer tuvo la desagradable impresión de percibir un aire familiar en el desconocido, incluso por detrás, y sintió cierta desazón. En ese momento el hombre se volvió y Caris vio la expresión de su cara. Burlona, triunfante, desdeñosa y llena de maldad. Era Philemon. El obispo Henry y los demás invitados abandonaron Kingsbridge a la mañana siguiente. Caris, que había estado durmiendo en el dormitorio de las monjas, regresó al palacio del prior después del almuerzo y subió a su alcoba. Allí encontró a Philemon. Era la segunda vez en 2 días que la sorprendía la presencia de hombres en su habitación, aunque en esta ocasión Philemon estaba solo y completamente vestido, hojeando un libro junto a la ventana. Viéndolo de perfil, Caris comprendió hasta qué punto las vicisitudes de los últimos 6 meses le habían pasado factura. «¿Qué haces aquí?» «¿Es la casa del prior?» contestó Philemon, fingiendo sorpresa ante la pregunta. «¿Por qué no debería estar aquí?» «Porque no es tu alcoba». Nunca me echaron del cargo, así que sigo siendo el superior de Kingsbridge. Y teniendo en cuenta que el prior ha muerto, ¿quién otro iba a vivir aquí? Yo, por descontado. ¿Si ni siquiera eres monje? El obispo Henry me nombró prior en funciones y anoche me mantuvo en el cargo a pesar de tu regreso. Por ende, soy tu superiora y me debes obediencia. Pero eres una monja. Y las monjas deben vivir con las monjas, no con los hermanos. Llevo meses viviendo aquí. ¿Sola? Caris comprendió de inmediato que se movía por terreno resbaladizo. Philemon sabía que Mercin y ella habían estado conviviendo poco más o menos como marido y mujer. Habían sido discretos y no habían hecho alarde de su relación. Pero la gente solía acabar averiguando ese tipo de cosas, y Philemon tenía un olfato muy desarrollado para las debilidades. Lo sopesó. Podía insistirle en que abandonara el edificio de inmediato y, en caso de ser necesario, incluso podía hacer que lo echaran. Thomas y los novicios la obedecerían, pero Philemon no. Sin embargo, ¿luego qué? Philemon haría todo cuanto estuviese en sus manos para airear lo que Mercin y ella habían estado haciendo en el palacio. Avivaría la polémica y los próceres de la ciudad tomarían partido. Gracias a la reputación de Caris, la mayoría se sentirían inclinados a respaldarla en casi todo lo que hiciera, pero habría quienes censurarían su comportamiento. El conflicto resultante debilitaría su autoridad y siempre se cernería una sombra sobre sus proyectos. Lo mejor era admitir la derrota. «Puedes quedarte con la alcoba», dijo al fin, «pero no con el salón. Lo utilizo para las reuniones con los ciudadanos prominentes y los dignatarios de visita. Cuando no estés oficiando en la iglesia, estarás en el claustro, no aquí. Los superiores no tienen palacio. Se fue sin darle oportunidad de réplica. Caris había conseguido conservar su prestigio, pero él había ganado. El suceso de la noche anterior le había recordado lo artero que era Filemón, quien, ante las preguntas del obispo Henry, había demostrado tener una explicación convincente para todos sus actos deshonrosos. ¿Cómo justificaba el haber abandonado sus deberes en el priorato y haber huido a St. John in the Forest? El monasterio estaba en peligro de extinción y el único modo de salvarlo había sido huir, atendiendo al dicho: «Vete pronto, vete lejos y no tengas prisa en volver». Por consenso general, ese seguía siendo el único método efectivo de esquivar la peste. El único error que había cometido era permanecer demasiado tiempo en Kingsbridge. Si así era, ¿por qué nadie había informado al obispo de dicho plan? Filemón lo sentía, pero los demás monjes y él solo obedecían órdenes del prior Godwin. Entonces, ¿por qué había huido de St. John cuando la peste los alcanzó? Había partido con el permiso de Godwin para ir a atender las necesidades de la gente de Monmouth en respuesta a la llamada del Señor. ¿Cómo era posible que el hermano Thomas no supiera nada de ese permiso y que, de hecho, negara categóricamente que jamás se le hubiera concedido? Godwin no había comunicado la noticia a los demás monjes por miedo a despertar sus celos. Siendo así, ¿por qué había abandonado Monmouth? Porque había coincidido con Fray Murdo, quien le había comunicado que el priorato de Kingsbridge lo necesitaba, y él lo había considerado como una nueva llamada del Señor. Caris concluyó que Filemón había estado huyendo de la peste hasta darse cuenta de que debía de ser uno de los pocos afortunados que no era propenso a padecerla. Luego, se había enterado a través de Murdo de que Caris se acostaba con Merthyn en el palacio del prior, y de inmediato había visto el terreno abonado para sacar provecho de la situación y mejorar su situación. El señor no tenía nada que ver con todo aquello. Pese a todo, el obispo Henry había creído las patrañas de Filemón, quien se había cuidado de mostrar una humildad rayana en el servilismo. Henry no lo conocía, por lo que no había sabido leer entre líneas. Caris dejó a Filemón en el palacio y se dirigió a la catedral. Subió la larga y estrecha escalera de caracol de la torre noroccidental y encontró a Merthyn en el taller del maestro albañil, dibujando en el suelo, bajo la luz que se colaba por los altos ventanales de la fachada norte. Caris observó con interés lo que había hecho y, como siempre, le costó interpretar los esbozos. Las delgadas líneas dibujadas en la argamasa tenían que transformarse en gruesos muros de piedra con puertas y ventanas en la imaginación de quien las contemplaba. Merthyn la miró expectante, mientras Caris estudiaba el dibujo. Era obvio que esperaba una reacción entusiasta. Sin embargo, a Caris no le acababa de convencer lo que había proyectado, pues no se parecía en nada a un hospital. «Pero si has dibujado un claustro». «Exacto», dijo Merthyn. ¿Por qué un hospital tiene que ser un edificio alargado y estrecho como la nave de una iglesia? Tú quieres que sea amplio y luminoso, así que, en vez de comprimir todas las estancias juntas, las he dispuesto alrededor de un cuadrángulo. Caris intentó proyectar una imagen mental. El patio de hierba, el edificio que lo envolvía, las puertas que darían a cámaras de 4 a 6 camastros, las monjas pasando de estancia a estancia al abrigo de la arcada cubierta. «¡Es magnífico!», exclamó. «Jamás se me habría ocurrido, pero es perfecto». «Puedes cultivar el herbario en el cuadrángulo, donde las plantas recibirán sol y al mismo tiempo estarán a resguardo del viento. Habrá una fuente en medio para que tengáis agua fresca que a la vez puede desaguar por la letrina en el ala sur y de ahí al río». Lo besó sin caber en sí de gozo. «¡Eres un genio!». Sin embargo, en ese momento recordó lo que venía a decirle y, al preguntarle Merthyn qué ocurría, Caris supuso que debía de adivinársele en la cara. Tenemos que mudarnos del palacio. Le contó la conversación con Filemón y sus razones para haber dado su brazo a torcer. Preveo que tendré graves conflictos con Filemón y no deseo hacer un estandarte de este motivo en concreto. Es lo más razonable, convino Mercín. Sin embargo, Cari sabía por su expresión que estaba enfadado. A pesar de tener la mirada fija en sus bocetos, en realidad no pensaba en ellos. Y hay algo más. Estamos diciéndole a todos los habitantes de Kingsbridge que deben llevar una vida lo más normal posible, que deben ser cívicos, que deben recuperar los valores familiares, que deben olvidar las orgías de borrachos. Deberíamos predicar con el ejemplo. Mercín asintió con la cabeza. Y supongo que no hay nada menos normal que una priora viviendo con su amante. Su tono ecuánime contradijo de nuevo su expresión furiosa. Lo siento mucho. Yo también. Pero no podemos poner en peligro todo lo que queremos. Tu torre, mi hospital, el futuro de la ciudad. No, pero estamos sacrificando nuestra vida de pareja. No del todo. Tendremos que dormir separados y eso será duro. Pero habrá muchas ocasiones de estar juntos. ¿Dónde? Cari se encogió de hombros. Aquí, por ejemplo. En ese momento se sintió invadida por un espíritu juguetón. Atravesó la habitación hasta el otro extremo, levantando sus faldas ligeramente al caminar, y se acercó a la entrada en lo alto de la escalera. «No viene nadie», dijo subiéndose el vestido hasta la cintura. «Y si viniera alguien, lo oiríamos de todos modos», añadió él. «La puerta de abajo hace ruido». Cari se inclinó, fingiendo que miraba por el hueco de la escalera. «¿Desde ahí ves algo?» Mercín rió entre dientes. Caris solía curarle el mal humor con sus juegos. «No tan de cerca como me gustaría», contestó riendo. Caris regresó junto a él, sujetando las faldas por encima de la cintura y con una sonrisa triunfal. «Ya lo ves, no tenemos que dejarlo todo». Mercín se sentó en un banco y la atrajo hacia él. Caris se sentó a horcajadas en su regazo. «Será mejor que te subas un jergón de paja aquí arriba», dijo Caris con la voz preñada de deseo. Mercín frotó la nariz contra sus pezones. «¿Cómo voy a explicar que necesito una cama en un taller de albañil?», murmuró él. «Di que los albañiles necesitan algo suave donde poner sus herramientas». Una semana después, Caris y Thomas de Langley fueron a visitar la reconstrucción de la muralla de la ciudad. A pesar de ser una gran obra, no revestía complicación, y una vez establecidas las directrices, el trabajo de cantería podían realizarlo jóvenes albañiles, sin experiencia y aprendices. Caris estaba encantada con la celeridad con que habían empezado las obras. Era fundamental que la ciudad pudiera protegerse en tiempos convulsos, aunque tenía un motivo más importante. Esperaba que si lograba que sus habitantes se guardaran del caos exterior, eso les condujera lógicamente a una nueva concienciación de la necesidad de orden y civismo entre ellos mismos. Le resultaba irónico que el destino le hubiera deparado ese papel precisamente a ella, que jamás había seguido las normas, que siempre había desdeñado la ortodoxia y desobedecido los convencionalismos. Ella, que se creía con pleno derecho a dictar sus propias normas, en esos momentos se encontraba tomando medidas drásticas contra los que se apartaban del redil. Era un milagro que todavía nadie la hubiera tachado de hipócrita. Lo cierto era que algunas personas prosperaban en un ambiente anárquico y otras no, y Mercín era una de las que estaba mucho mejor sin constricciones. Caris recordó la talla que había hecho de las 10 vírgenes. No se parecía a nada de lo que nadie hubiera visto antes, motivo que Elfric había utilizado como excusa para destruirla. Las regulaciones solo servían para obstaculizar a Mercín. Sin embargo, las personas como Barney y Lou, los matarifes, necesitaban leyes que les impidieran hacerse daño el uno al otro cuando se emborrachaban y se enzarzaban en una pelea. Pese a todo, su postura se tambaleaba. era difícil encontrar una explicación convincente de por qué las normas no se aplicaban a uno mismo cuando estaba intentando que todos observaran la ley y el orden. Iba dándole vueltas a todas estas cuestiones mientras regresaba al priorato acompañada por Thomas. A la puerta de la catedral se encontró con la hermana Joan, que paseaba arriba y abajo con semblante preocupado. «Estoy muy enfadada con Philemon», dijo. «Dice que le has robado su dinero y que tengo que devolvérselo». «Cálmate». Acompañó a Joan al porche de la iglesia y se sentaron en un poyo. «Respira hondo y cuéntame qué ha pasado». «Philemon vino a verme después de hablar con Tirsi y me dijo que necesitaba 10 chelines para comprar velas para la capilla de San Adolfo. Yo le dije que tendría que preguntarte primero». «Muy bien hecho». «Se enfadó mucho y me gritó que ese dinero era de los monjes y que no tenía derecho a negárselo. Me pidió las llaves y creo que habría intentado quitármelas si no le hubiera dicho que de nada le iban a servir si no sabía dónde estaba el tesoro». «Fue una buena idea mantenerlo en secreto», opinó Caris. «Ya veo que el muy cobarde escoge el momento en que yo no estoy rondando por aquí», comentó Thomas de pie junto a ellas. «John, has hecho muy bien en negarte a darle nada. Siento que haya intentado coaccionarte», dijo Caris. «Thomas, ve a buscarlo y llévamelo al palacio». Después de hablar con ellos, se dirigió al cementerio, ensimismada en sus pensamientos. Era evidente que Philemon estaba decidido a crearle problemas. Además, el hombre no era de esos fanfarrones envalentonados a los que podía domeñar con facilidad, sino un rival artero, por lo que tendría que andarse con mucho cuidado. Al abrir la puerta de la casa del prior, vio que Philemon estaba en el salón, sentado a la cabeza de la larga mesa. Caris se detuvo en la entrada. «No deberías estar aquí. Te dije específicamente...» «Estaba buscándote», la interrumpió él. Caris comprendió que tendría que cerrar la casa con llave. De lo contrario, él siempre encontraría el pretexto para desobedecer sus órdenes. «Me buscabas en el lugar equivocado», contestó, reprimiendo la rabia. «Ya te he encontrado, ¿no?» Caris lo observó detenidamente. Desde que había llegado, iba afeitado, se había cortado el pelo y llevaba un hábito nuevo, la viva estampa del típico prior reposado y autoritario. «He estado hablando con la hermana Joan. Está muy enfadada». «Yo también». Caris cayó en la cuenta de que el hombre había elegido el sitial y que ella estaba de pie delante de él, como si Philemon estuviera al mando y ella hubiera ido a solicitarle algo. ¿Con qué maestría manipulaba las situaciones? «Si necesitas dinero, tendrás que pedírmelo a mí. Soy el superior. Y yo, el prior en funciones, lo que me convierte en tu superiora», respondió Caris alzando la voz. «De modo que lo primero que debes hacer es levantarte cuando hables conmigo». Philemon dio un respingo, sorprendido por el tono, aunque no tardó en recobrar la compostura. Se puso en pie con insultante lentitud. Caris se sentó en el lugar que él había ocupado hasta esos instantes y no lo invitó a tomar asiento. «Por lo que me han dicho, estás utilizando el dinero del monasterio para pagar la nueva torre», dijo Philemon impertérrito. «Sí, por orden del obispo». Por unos instantes lo traicionó una fugaz expresión de fastidio. El hombre había planeado congraciarse con el obispo y ganárselo como aliado contra Caris. Incluso de pequeño, adulaba incansablemente a la gente con autoridad, gracias a lo cual había conseguido que lo admitieran en el monasterio. «Debo poder acceder al dinero del monasterio por derecho. Debería ser yo quien administrara las rentas de los monjes». «La última vez que las administraste, les robaste». Philemon palideció. Esa flecha había dado en el blanco. «Ridículo», protestó, tratando de ocultar su bochorno. «El prior Godwin se las llevó para ponerlas a buen recaudo». «Muy bien, pero nadie se las va a llevar para ponerlas a buen recaudo, mientras yo sea el prior en funciones. Pues los ornamentos como mínimo. Son joyas sagradas que solo deben tocar los sacerdotes, no las mujeres. Tomás se ocupa de ellas de forma adecuada. Las saca para misas y después las devuelve al tesoro. No me complace. Además, todavía no has devuelto todo lo que te llevaste. Lo interrumpió Caris, recordando algo de repente. El dinero... los ornamentos. Falta un candelabro de oro, un presente de la cofradía de los fabricantes de velas. ¿Qué le sucedió? La reacción de Filemón la sorprendió. Caris esperaba una nueva sarta de excusas, pero no fue así. Ese candelabro siempre estuvo en la alcoba del prior, contestó avergonzado. Caris frunció el ceño. ¿Y? Lo mantuve separado de los demás ornamentos. ¿Me estás diciendo que tú has tenido el candelabro todo este tiempo? Preguntó atónita, sin dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Godwin me pidió que me encargara de él? Y por eso te lo llevaste contigo a tus viajes a Monmouth y a todas partes. ¿Ese era su deseo? Era una patraña totalmente inverosímil y Filemón lo sabía. En realidad, él había robado el candelabro. ¿Todavía lo tienes? El hombre asentía, incómodo, cuando entró Tomás. «¡Estás aquí!» «Tomás, sube y registra la alcoba de Filemón», dijo Caris. «¿Qué he de buscar?» «El candelabro de oro que se había perdido». «No hace falta que busques nada, lo encontrarás en el reclinatorio», dijo Filemón. Tomás subió la escalera y regresó con el candelabro que le entregó a Caris. Pesaba bastante. Caris lo examinó con curiosidad. En la base estaban grabados los nombres de los 12 miembros del gremio de fabricantes de velas en letras diminutas. ¿Para qué lo querría Filemón? Había tenido tiempo de sobra para venderlo o fundirlo, y no lo había hecho, así que era obvio que no deseaba desprenderse de él. Al parecer solo quería tener su propio candelabro de oro. ¿Lo contemplaría y lo acariciaría a solas en su dormitorio? Lo miró y vio lágrimas en sus ojos. ¿Vas a llevártelo? Preguntó Filemón. Por supuesto, contestó Caris, sin comprender cómo podía dudarlo siquiera. Su lugar está en la catedral, no en tu alcoba. Los fabricantes de velas lo donaron por la gloria de Dios y el embellecimiento de los oficios, no para el regalo personal de un monje. Filemón no protestó. Parecía desvalido, no arrepentido. No comprendía que había obrado mal. Su pesar no era remordimiento por sus erradas acciones, sino desesperación por lo que se le había arrebatado. Caris adivinó que Filemón desconocía qué era la contrición. Me temo que esto pone fin a la discusión sobre la administración de los objetos valiosos del priorato, sentenció Caris. Puedes irte. Caris le tendió el candelabro a Tomás cuando el superior salió de la sala. Llévaselo a la hermana Joan y dile que lo guarde. Informaremos a los veleros de su aparición y lo utilizaremos el próximo domingo. Tomás obedeció. Caris permaneció sentada unos minutos más pensando. Filemón la odiaba, pero ni siquiera se molestó en averiguar la razón. El hombre hacía enemigos con más rapidez que amigos un ojalatero. Sin embargo, no debía olvidar que se trataba de un adversario temible y sin escrúpulos, decidido a crearle problemas en cuanto tuviera ocasión, y que las cosas no iban a mejorar. Cada vez que ella saliera victoriosa de sus pequeñas escaramuzas, estaría alimentando la mezquindad que lo consumía. Aún así, dejarle ganar sería una invitación a la insubordinación. Iba a ser una guerra sangrienta de la que desconocía el resultado. Los flagelantes regresaron un sábado por la tarde, en junio. Caris se encontraba en el scriptorium terminando su libro. Había decidido empezar por la peste y las formas de combatirla, y luego pasaría a enfermedades más benignas. Estaba describiendo las mascarillas de lino que había introducido en el hospital de Kingsbridge y no sabía cómo explicar que eran efectivas, a pesar del hecho de no garantizar una inmunidad absoluta. Lo único infalible era abandonar la ciudad antes de que llegara la peste y permanecer bien alejado hasta que hubiera pasado. Pero eso casi nadie podía permitírselo. Además, el concepto de protección parcial era una idea peregrina para mentes que creían en curaciones milagrosas. Ciertamente, algunas monjas con mascarilla se habían infectado de todas maneras, aunque no tantas como habría cabido esperar si no las hubieran llevado. Al final decidió comparar las mascarillas con los escudos. Un escudo no garantizaba que un hombre sobreviviera a un ataque, pero sí le proporcionaba una valiosa protección, por lo que ningún caballero entablaba combate sin su escudo. Justamente eso mismo escribía en una prístina página de pergamino cuando oyó a los penitentes y resopló irritada. El retumbo de los tambores era tan caprichoso como los pasos de un borracho. Las gaitas, una criatura salvaje aullando de dolor, y el repiqueteo de las campanillas, la parodia de un funeral. Salió en el momento en que la procesión entraba en el recinto. Esta vez eran más, 70 u 80, y daban la impresión de estar más enajenados que antes. Llevaban el pelo largo y enmarañado, apenas los tapaban unos harapos y sus alaridos erizaban la piel. Venían de la ciudad, por lo que arrastraban una larga cola de seguidores que o bien los contemplaban entretenidos o bien se sumaban a ellos y empezaban a rasgarse las vestiduras para compartir su penitencia. No esperaba volver a verlos. El Papa Clemente VI había condenado a los flagelantes, pero estaba muy lejos en Aviñón y recaía en los demás la tarea de procurar que sus providencias se observaran. Como en la ocasión anterior, Fray Murdo iba al frente, encaminándolos hacia la entrada oeste de la catedral, cuyas puertas, para incredulidad de Caris, estaban abiertas de par en par. Puesto que ella no lo había autorizado y Tomás no lo habría hecho sin consultarlo antes con ella, el culpable debía de ser Filemón. Recordó que el superior había coincidido con Fray Murdo en sus viajes, así que supuso que el fraile habría avisado a Filemón de su visita con antelación y que juntos habían conspirado para introducir a los penitentes en la iglesia. Sabía que Filemón alegaría ser el único sacerdote ordenado del priorato y que, por tanto, tenía derecho a decidir qué tipo de oficios se celebraban en el templo. Con todo, ¿cuál era la intención de Filemón? ¿Por qué se tomaba tantas molestias por Murdo y los flagelantes? Murdo condujo la procesión al interior de la nave, seguidos por las gentes de Kingsbridge. Caris dudó si sumarse a aquel espectáculo, pero creyó necesario saber qué ocurría. Así que, por mucho que le pesase, los acompañó al interior de la catedral. Fray Murdo se reunió con Filemón en el altar, donde lo esperaba con las manos levantadas para pedir silencio. «Hoy estamos aquí para confesar nuestras faltas, arrepentirnos de nuestros pecados y hacer debida penitencia», anunció. Filemón no era un buen orador, por lo que sus palabras fueron recibidas con un mutismo generalizado. Pero el carismático Murdo tomó el relevo de inmediato. «Confesamos que tenemos pensamientos lascivos y que nuestros actos son pecaminosos», gritó, y los feligreses se le unieron alzando sus voces. El proceso siguió el mismo curso que la vez anterior. Llevados a la exaltación por las palabras de Murdo, los penitentes se adelantaron hasta la parte de delante, confesaron sus pecados a voz en cuello y empezaron a azotarse. La gente de la ciudad los miraba fascinada por la violencia y la desnudez. A pesar de lo que aquello tuviera de actuación, los látigos eran reales y Cari se estremeció al ver los verdugones y los cortes de las espaldas de los flagelantes. Algunos lo habían hecho muchas veces y ya tenían cicatrices, pero otros mostraban heridas recientes que los nuevos azotes volvían a abrir. Los ciudadanos de Kingsbridge no tardaron en sumarse a ellos. A medida que iban acercándose al altar, Filemón les tendía el cepillo para recolectar limosnas, lo cual le reveló a Caris la verdadera motivación del monje: el dinero. Hasta depositar una moneda en el cepillo de Filemón, nadie podía confesarse y besar los pies de Murdo, quien no le quitaba el ojo de encima a lo que iba recolectándose, razón por la que Caris dedujo que este y Filemón se repartirían la recaudación después del oficio. A medida que la gente de la ciudad iba avanzando, el rumor de los tambores y las gaitas aumentaba progresivamente. El cepillo de Filemón se llenó en un abrir y cerrar de ojos. Los que habían recibido la absolución bailaban extasiados al son de la delirante música. Terminada la cola, todos los penitentes danzaban. El concierto alcanzó su clímax y se detuvo con brusquedad, momento en que Caris reparó en la ausencia de Murdo y Filemón y supuso que se habrían escabullido por el transepto sur hacia el claustro de los monjes para contar lo recaudado. El espectáculo había terminado. Los bailarines se dejaron caer exhaustos, mientras los demás empezaban a dispersarse y salían por las puertas abiertas bajo el aire limpio de la tarde estival. Al poco, los acólitos de Murdo hallaron las fuerzas para abandonar la iglesia y Caris los imitó. Vio que la mayoría de los flagelantes se dirigía a la posada Hollypush. Regresó aliviada al reposado fresco del convento. A medida que la noche iba cayendo sobre el claustro, las monjas atendieron el oficio de vísperas y cenaron. Antes de acostarse, Caris fue a echar un vistazo al hospital. El lugar seguía lleno. La peste continuaba causando estragos. Apenas encontró motivo de queja, pues la hermana Una seguía los preceptos de Caris al pie de la letra. Mascarillas, nada de sangrías y una higiene rayana en la obsesión. Caris estaba a punto de irse a dormir cuando entraron a uno de los flagelantes. Era un hombre que se había desmayado en la posada y se había abierto la cabeza al golpearse con un banco. Todavía tenía la espalda ensangrentada y Caris supuso que la pérdida de sangre tenía tanto que ver con la pérdida del conocimiento como el golpe en la cabeza. Una le limpió las heridas con agua salada mientras seguía inconsciente. Para reanimarlo, prendió un asta de ciervo, la paseó bajo su nariz para que aspirara el apestoso humo y a continuación le hizo beber dos pintas de agua mezcladas con canela y azúcar para restituir el líquido que había perdido su organismo. Sin embargo, después de él vendrían más. Poco a poco fueron llegando hombres y mujeres con diagnósticos diversos, aunque todos relacionados con pérdidas de sangre, exceso de alcohol y heridas recibidas de resultas de accidentes o peleas. El desenfreno flagelador multiplicó por 10 el número de pacientes de una noche de sábado. Incluso había un hombre que se había azotado la espalda tantas veces que se le había gangrenado. Como colofón, pasada la medianoche, ingresaron a una mujer a la que habían atado, flagelado y violado. La ira de Caris iba en aumento conforme ayudaba a las monjas a atender a aquellos pacientes. Todas las heridas se derivaban de la perversión de los principios religiosos que divulgaban hombres como Murdo, quienes aseguraban que la peste era un castigo divino por los pecados cometidos por los hombres, aunque la gente ya podía evitar la peste castigándose de otro modo. Era como si Dios fuera un monstruo vengativo, distrayéndose con un juego de reglas de mentes. Caris creía que Dios debía tener un sentido de la justicia algo más complejo que el del cabecilla de una panda de descerebrados. Trabajó hasta el oficio de maitines, durmió un par de horas más y nada más levantarse fue a ver a Mercin. Mercin vivía entonces en la casa más soberbia que había construido en la isla de los leprosos. Se alzaba en la orilla sur, en medio de un gran jardín donde acababan de plantar manzanos y perales. Había contratado a una pareja de mediana edad para que cuidara de Lola y se ocupara de la casa. Se llamaban Arnaut y Emily, aunque entre ellos usaban los diminutivos de Arn y Em. Caris encontró a Em en la cocina, quien la envió al jardín. Mercin estaba enseñando a Lola a escribir su nombre, ayudándose de un palo afilado con que trazar las letras en un pequeño claro de tierra que había despejado. La pequeña tenía 4 años, una niñita preciosa de piel aceitunada y ojos castaños, que reía al ver que su padre había dibujado una cara en la O. Al verlos, a Caris le entraron remordimientos. Llevaba acostándose con Merthyn cerca de medio año, y aunque no deseaba tener hijos, pues eso significaría renunciar a sus ambiciones, una parte de ella lamentaba no haberse quedado embarazada. Se hallaba dividida entre esos dos sentimientos, razón por la que probablemente había asumido el riesgo. Sin embargo, no había ocurrido. Se preguntó si aún sería capaz de concebir. Tal vez la poción que Matty Wise le había dado para abortar hacía tanto tiempo también le hubiera dañado la matriz. Como siempre en esos casos, deseó saber más sobre el cuerpo y sus dolencias. Merthyn la besó y fueron a dar un paseo por la finca. Lola corría delante de ellos, entretenida en un juego imaginativo y muy enrevesado que la obligaba a hablar con todos los árboles. Entre las plantas recién plantadas y la tierra transportada a carretadas hasta allí para enriquecer el suelo pedregoso de la isla, el terreno todavía parecía un jardín en ciernes. «He venido para hablar contigo de los penitentes», dijo Caris, y le contó lo que había sucedido la noche anterior en el hospital. «Quiero prohibirles la entrada a Kingsbridge», concluyó. «Buena idea», convino Merthyn. «Todo ese montaje no es más que una nueva fuente de ingresos para Murdo». «Y para Philemon. No olvides que era él quien pasaba el cepillo». ¿Hablarás con la cofradía? Por supuesto. En calidad de prior en funciones, Caris era el equivalente al señor del feudo, por lo que, en teoría, podía prohibir la entrada de los flagelantes sin tener que consultarlo con nadie. Sin embargo, había presentado una solicitud de fuero municipal ante el rey, y Caris esperaba poder traspasar pronto el gobierno de la ciudad al gremio, por lo que consideraba su situación actual como una mera transición. Además, siempre era mucho más inteligente ganarse cierto apoyo antes de intentar imponer una norma. «Me gustaría que el alguacil acompañara a Murdo y sus seguidores fuera de la ciudad antes de la misa del mediodía». «Philemon se pondrá hecho un basilisco». «No debería haberles abierto las puertas de la iglesia sin consultárselo a nadie». Caris sabía que habría problemas, pero no podía permitir que el miedo a la reacción de Philemon le impidiera hacer lo correcto para la ciudad. «Tenemos al Papa de nuestro lado. Si manejamos la situación con discreción y diligencia, podremos solucionar el problema antes del almuerzo de Philemon». «Perfecto», dijo Merthyn. «Intentaré congregar a los miembros de la cofradía en la posada Hollybush. Me reuniré allí contigo dentro de una hora». La cofradía se encontraba lamentablemente diezmada como cualquier otra organización ciudadana, pero un puñado de comerciantes prominentes había sobrevivido a la plaga, entre los que se encontraban Madge Weber, Jake Chepstow y Edward Slaughterhouse. Mungo, hijo de John y nuevo alguacil, también asistió a la reunión mientras sus ayudantes esperaban fuera sus instrucciones. La sesión no se alargó demasiado. Ninguno de los ciudadanos prominentes había tomado parte en el desfile y todos desaprobaban ese tipo de espectáculos públicos. La providencia del Papa zanjó la cuestión. En calidad de prior, Caris promulgó oficialmente una ordenanza por la que se prohibía la flagelación y la impudicia públicas y mediante la que se facultaba al alguacil para expulsar de la ciudad, a requerimiento de 3 miembros cualesquiera de la cofradía, a aquellos que la infringieran. La cofradía aprobó acto seguido una resolución que apoyaba la nueva ordenanza. A continuación, Mungo subió la escalera y sacó a Fray Murdo de su lecho. Murdo no lo acompañó en silencio. Bajó la escalera despotricando, implorando, rezando y maldiciendo. 2 de los ayudantes de Mungo lo agarraron por los brazos y casi tuvieron que arrastrarlo fuera de la posada. Ya en la calle, el fraile redobló sus baladros. Mungo iba delante, seguido de los miembros de la cofradía. Varios simpatizantes del fraile se acercaron a protestar, y por ese mismo motivo fueron arrestados de inmediato. Unos cuantos ciudadanos se sumaron a la procesión al tiempo que el grupo salía a la calle principal y enfilaba hacia el puente de Merthyn, aunque ninguno puso reparos a la actuación del alguacil y Filemón no hizo acto de presencia. Incluso algunos de los que el día anterior se habían flagelado prefirieron no abrir la boca, tal vez ligeramente avergonzados. El gentío empezó a dispersarse cuando la comitiva cruzó el puente. Murdo perdía fuelle a medida que perdía audiencia, y una sulfurada inquina fue sustituyendo su justa indignación. Puesto en libertad al otro lado del puente, se alejó renqueante a través de los arrabales sin mirar atrás, seguido por un puñado de discípulos desconcertados. Caris tuvo la sensación de que no volvería a verlo, y tras dar las gracias a Mungo y a sus hombres, regresó al convento. En el hospital, Una estaba dando el alta a los pacientes de la noche anterior para hacer sitio a las nuevas víctimas de la peste. Caris trabajó allí hasta el mediodía, momento en que tuvo que marcharse, aunque agradecida, para incorporarse a la procesión al interior de la iglesia, donde iba a celebrarse la misa del domingo. Se descubrió pensando en ilusión en las 2 horas de salmos y oraciones y en el aburrido sermón que le esperaban por delante. Eso al menos le parecía descansado. Por el semblante iracundo de Filemón al encabezar la entrada en la catedral de los novicios y de Tomás, se adivinaba que le habían llegado las noticias acerca de la expulsión de Murdo. Era evidente que había considerado a los penitentes una fuente de ingresos propia e independiente de Caris. La frustración de esa esperanza había dado paso a la rabia. Por unos momentos Caris se preguntó hasta dónde sería capaz de llegar cegado por la ira, aunque luego pensó que bien podía hacer lo que le viniera en gana. Si no hubiera sido eso, habría acabado siendo cualquier otra cosa. Tanto daba lo que hiciera, más tarde o más temprano, Filemón se enojaría con ella, y por tanto no valía la pena preocuparse. Caris se adormiló durante las oraciones, aunque se despertó cuando Filemón empezaba a predicar. El púlpito parecía poner de relieve su desabrimiento y sus sermones solían ser recibidos con desencanto. Con todo, ese día consiguió llamar la atención de los feligreses desde el principio con el anuncio del tema del día, el fornicio. Escogió como texto un versículo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que primero leyó en latín y luego tradujo con voz resonante. «Más bien os escribí, para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario». A continuación se dedicó a desarrollar tediosamente el significado de juntarse. No comer con ellos, no beber con ellos, no vivir con ellos, no hablar con ellos. Caris empezó a preguntarse con cierta ansiedad a dónde querría ir a parar. ¿Se atrevería a atacarla desde el púlpito? Buscó a Tomás entre los monjes novicios del coro del otro lado y descubrió en su rostro una mirada recíproca de preocupación. Se volvió de nuevo hacia Filemón y al ver su semblante ensombrecido por el rencor, comprendió que el hombre era capaz de cualquier cosa. «¿A quién atañe esto?», preguntó Filemón a modo retórico. «No a los que están fuera», escribe el santo específicamente, «pues a esos será Dios quien los juzgue. Pero dice que sois vosotros los jueces dentro de vuestra hermandad». Señaló a los feligreses. «¡Vosotros!». Volvió a mirar el libro y leyó: «Quitad pues a ese perverso de entre vosotros». La congregación guardaba silencio, sabiendo que no se trataba de la exhortación general y habitual al buen comportamiento. Filemón tenía un mensaje. «Debemos buscar entre nosotros», dijo, «en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestro priorato. ¿Existe algún fornicario? Si así es, hay que expulsarlo». A Caris ya no le cupo la menor duda de que estaba refiriéndose a ella y de que todo aquel con 2 dedos de frente habría llegado a la misma conclusión. Aún así, ¿qué podía hacer? No podía levantarse y replicar. Ni siquiera podía abandonar el recinto, pues con eso no haría más que hacer hincapié en las palabras de Filemón y desvelar ante los feligreses más tardos que ella era el motivo del sermón. Así pues siguió escuchando avergonzada. Filemón predicaba bien por primera vez en su vida. Ni vacilaba ni se atropellaba. Enunciaba con claridad y proyectaba una voz entonada, habitualmente carente de matices. Para él, el odio era una fuente de inspiración. Con todo, sabía que nadie iba a echarla del priorato. Aunque hubiera sido una priora incompetente, el obispo la habría seguido manteniendo en el cargo debido a la crónica carestía de clérigos. Las iglesias y los monasterios de todo el país estaban cerrando por falta de alguien que dijera misa o entonara los salmos. Los obispos necesitaban nombrar sacerdotes, monjes y hermanas, no echarlos. En cualquier caso, los habitantes de la ciudad se habrían opuesto al obispo que hubiera tratado de deshacerse de Caris. Sin embargo, era evidente que el sermón de Filemón tampoco la beneficiaba. A partir de entonces, a los próceres de la ciudad les resultaría más difícil hacer la vista gorda ante la relación de Caris y Mercin. Ese tipo de cosas minaban el respeto de la gente. Además, no solo sabía que perdonarían antes el desliz de un hombre que el de una mujer, sino que comprendió, con todo su pesar, que la posición que ocupaba invitaba a que la acusaran de hipócrita. Permaneció sentada y rechinando los dientes el resto de la perorata, que no se apartó del mismo tema, aunque vociferado con saña, y lo que quedaba de misa. En cuanto las monjas y los hermanos salieron de la iglesia, se dirigió a la botica y se dispuso a escribir una carta dirigida al obispo Henry para pedirle el traslado de Filemón a otro monasterio. Sin embargo, Henry lo ascendió. Ocurrió 2 semanas después de la expulsión de Fray Murdo. Ese día de verano hacía un calor sofocante, pero en el interior de la iglesia siempre se estaba fresco, por lo que se habían reunido en el transepto norte de la catedral. El obispo se sentaba en una silla de madera tallada y los demás en los bancos: Filemón, Caris, el arcediano Lloyd y el canónigo Clot. «Voy a nombrarte prior de Kingsbridge», le comunicó Henry a Filemón. Filemón sonrió satisfecho mirando triunfante a Caris. La mujer se quedó consternada. 2 semanas atrás había facilitado a Henry una larga lista de razones de peso por las cuales no podía permitirse que Filemón siguiera ocupando un cargo de responsabilidad en el priorato, empezando por el robo de un candelabro de oro. Sin embargo, al parecer, la carta había tenido el efecto contrario. Caris abrió la boca para protestar, pero Henry la fulminó con la mirada y levantó una mano. La mujer decidió permanecer en silencio y descubrir qué tenía que añadir. El obispo siguió dirigiéndose a Filemón. «Lo hago a pesar de tu comportamiento desde tu llegada al priorato, no en recompensa a este. No ha sido más que un agitador malintencionado, y si la iglesia no estuviera necesitada de gente, no te ascendería ni en 1 millón de años». Caris se preguntó cuáles serían entonces sus razones. «Sin embargo, no podemos prescindir de prior, y sencillamente no es adecuado que la priora ocupe ese cargo a pesar de su incuestionable capacidad. Caris habría preferido que hubiera nombrado a Thomas, aunque sabía que éste habría rechazado el nombramiento. 12 años atrás, la enconada lucha por la sucesión del prior Anthony le había dejado una profunda cicatriz y había jurado que jamás volvería a verse implicado en un proceso de elección. De hecho, era muy probable que el obispo ya hubiera hablado con Thomas sin que Caris lo supiera y que estuviera al tanto de todo aquello. «Sin embargo, tu nombramiento está supeditado a ciertas condiciones», continuó Henry. «Primero, no serás confirmado en el cargo hasta que Kingsbridge no obtenga el fuero municipal. No estás capacitado para gobernar la ciudad y no estoy dispuesto a concederte ese privilegio. Por tanto, mientras la madre Caris continúe como prior en funciones, tú vivirás en el dormitorio de los monjes y se clausurará el palacio. Si en el ínterin no eres capaz de comportarte, revocaré el nombramiento». Filemón lo miró iracundo y ofendido, pero mantuvo la boca bien cerrada. Era consciente de su triunfo y no iba a discutir las condiciones. «Segundo, tendrás tu propio tesoro, pero el hermano Thomas será el tesorero, y no se sacará ni numerario ni ningún objeto valioso sin su conocimiento y consentimiento. Es más, he ordenado la construcción de una nueva torre y he autorizado los pagos ateniéndonos a un calendario confeccionado por Merthyn Bridger. El priorato efectuará dichos pagos extrayéndolos de los fondos de los monjes y ni tú ni nadie tendrá potestad para variar este arreglo. No quiero media torre, sino una entera. Caris pensó, agradecida, que al menos Merthyn conseguiría haber cumplido su sueño. «Aún queda una disposición y te incumbe a ti, madre priora», continuó Henry, volviéndose hacia ella. «¿Y ahora qué?», se dijo Caris. «Ha habido acusación de fornicio». Caris miró fijamente al obispo, pensando en la vez que los había sorprendido a él y a Claude desnudos. ¿Cómo se atrevía a sacar ese tema? No es mi intención pronunciarme sobre lo pasado, pero en lo que respecta al futuro, es inadmisible que la priora de Kingsbridge mantenga una relación con un hombre. Caris estuvo a punto de estallar, acusándolo de vivir con su propio amante, cuando reparó en la expresión del obispo y en la mirada suplicante que le dirigía y con la que le rogaba abstenerse de delatarlo. Y como él bien sabía, descubrirlo como un hipócrita. Caris comprendió que el obispo era muy consciente de la injusticia que cometía, pero también que no le quedaba otra opción. Philemon lo había colocado en una situación muy delicada. De todos modos, Caris se sintió tentada de contestar con un reproche, pero se contuvo sabiendo que de nada iba a servirle. Henry estaba entre la espada y la pared y hacía lo que podía, así que optó por mantener la boca cerrada. «Madre priora, ¿puedo tener la seguridad de que desde este mismo instante no habrá motivo en el cual fundamentar tal acusación?» Caris bajó la mirada. Aquello no era nuevo para ella. Una vez más, debía elegir entre todo por lo que había luchado, como el hospital, el fuero municipal y la torre, o Merthyn. Y una vez más escogió su trabajo. Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. «Sí, ilustrísimo señor», contestó. «Tenéis mi palabra». Habló con Merthyn en el hospital, rodeada de otras personas. Temblaba y estaba al borde de las lágrimas, pero no podía verlo a solas. Sabía que en privado su resolución flaquearía, se arrojaría a sus brazos, le diría que lo amaba y le prometería que dejaría el convento y se casaría con él. Por dicho motivo lo mandó llamar. Salió a recibirlo a la puerta del hospital y estuvo hablando con él con toda naturalidad, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho para evitar la tentación de alargarlos en un gesto cariñoso y tocar el cuerpo que tanto amaba. Cuando terminó de comunicarle el ultimátum del obispo y su propia decisión, Merthyn la miró como si deseara verla muerta. «Es la última vez», dijo. «¿A qué te refieres?» «Si lo haces, será para siempre. No voy a seguir esperándote con la esperanza de que algún día quiera ser mi esposa». Aquello fue como un bofetón para Caris y cada palabra de Merthyn era como recibir uno nuevo. «Si estás dispuesta a hacer lo que dices, intentaré olvidarte desde este mismo instante. Tengo 33 años y no me queda todo el tiempo del mundo. Mi padre se está muriendo y tiene 58. Desposaré a otra mujer, tendré más hijos y seré feliz en mi jardín». La imagen que Merthyn acababa de conjurar atormentó a Caris, quien se mordió el labio tratando de contener el dolor, aunque unas lágrimas calientes empezaron a rodar por sus mejillas. «No voy a desperdiciar mi vida en este amor imposible», continuó Merthyn implacable. Caris sintió que la apuñalaba. «O abandonas el convento ahora, o te quedas en él para siempre». Caris intentó mirarlo sin flaquear. «No te olvidaré. Te amaré siempre. Pero no lo suficiente». Caris permaneció en silencio largo rato. Sabía que no era así, que su entrega a él era absoluta, pero sencillamente no le quedaba otra elección. Sin embargo, también sabía que discutiendo no iba a solucionar nada. «¿Es eso lo que crees?» «Eso es lo que parece». Caris asintió con la cabeza, aunque en realidad no afirmaba nada. «Lo siento», dijo. «Lo siento con toda el alma». «Yo también». Merthyn dio media vuelta y salió del edificio.